La cuarentena ocasionada por la pandemia del COVID-19 trajo un sinnúmero de dificultades para todos nosotros. Muchas personas tuvieron que cambiar de horarios o de trabajos para poder seguir adelante. Tienes razón, Jorge. A cada uno de nosotros, esta pandemia nos trajo cambios no muy positivos, pero debemos acostumbrarnos lo más pronto posible. Como por ejemplo, el uso de la mascarilla, el distanciamiento social, el constante lavado de manos. Pero también existen otros aspectos de carácter personal que son igual de importantes para todas las personas en tiempos de pandemia. Es verdad, Wendy. Debemos tratar de adaptarnos a esta nueva normalidad. Lo bueno que la mayoría de las personas lo están haciendo. Para todos fue muy duro este cambio, ya que nadie estaba preparado para vivir un encierro a causa de la pandemia. Así es, Jorge. Ahora que todos hemos tenido que cambiar nuestra rutina, debemos adoptar medidas que nos ayuden a organizar mejor nuestro tiempo para así aprovecharlo al máximo. Y esto incluye saber que por más que estamos en un mes de fiestas, las discotecas y las grandes reuniones siguen prohibidas. Es verdad, Wendy. Debemos recordar que muchas personas en la actualidad y debido a la pandemia no han podido salir a bailar con sus amigos como era costumbre de los fines de semana. Y por esto muchos bares y discotecas han tenido que cerrar o reinventarse. Tienes razón, Jorge. Amigos, ahora que muchas personas pasan más tiempo dentro de casa, es un buen momento para escuchar y cantar solo o en grupo para así mantener la diversión y seguramente pasar un momento agradable en familia. Les contamos que hemos preparado un segmento lleno de valiosa información sobre la importancia de escuchar música dentro de casa para relajarnos. A continuación los dejamos con su segmento Tips en Cuarentena con Emily Novoa. La música es la banda sonora de la vida. La música ha sido usada por muchos años con determinados fines por el ser humano, bien sea para divertirse o para ambientar determinado momento. Usada también en ritos religiosos, para bailar, espectáculos culturales o por simple hobby o gusto. Uno de los múltiples usos de la música ha sido el relax. Como todos sabemos, existen infinidad de ritmos o tipos de música, y entre los cuales podemos nombrar, por ejemplo, la música instrumental, romántica con sonidos de la naturaleza, clásica o gregoriana, como excelentes patrones relajantes. La musicoterapia es definida como la utilización de la música y sus elementos, sonido, ritmo, armonía y melodía, para promover y facilitar la comunicación, las relaciones, el aprendizaje, el movimiento y la expresión, satisfaciendo las necesidades físicas, emocionales, mentales, sociales y cognitivas. La musicoterapia se puede realizar de cuatro formas diferentes según el tipo de experiencia musical. Puede ser improvisación. Podemos crear nuestra propia música cantando o tocando un instrumento. Recreación. Podemos cantar una canción o tocar una pieza musical ya compuesta, de memoria o leyendo la música. Composición. Podemos componer una canción o una pieza musical en base a las estructuras musicales conocidas. Escucha. Escuchar música ya creada que esté grabada o en vivo. Los beneficios que la musicoterapia aporta son numerosos. Entre ellos se encuentran, a nivel cognitivo, aumento de la capacidad de aprendizaje, mejora de la orientación, aumento de la capacidad de atención y concentración y estimulación de la comunicación y el lenguaje. A nivel físico, mantenimiento de la movilidad de las articulaciones y fuerza de la musculatura, relajación y disminución de los niveles de ansiedad. A nivel socioemocional, aumento de las interacciones sociales, mejora de las habilidades sociales y la autoestima, previene el aislamiento. La música clásica de Mozart es una buena opción para dejar el estrés de lado, pues ha sido reconocida como música que ayuda a equilibrar la energía y crear armonía entre el cuerpo y la mente. A esto se le conoce como el efecto Mozart. Para relajarse, los investigadores encontraron que la música ideal es aquella que tenga un tiempo de duración de cada nota musical de 60 a 80 golpes por minuto, igual que el ritmo cardíaco normal. El mundo actual, la pandemia, el trabajo, los deberes, son aspectos que nos llenan de estrés, problemas y preocupaciones. Claro que existen muy buenos métodos para relajarnos, como pasear, leer un libro, tomar una taza de té o reírnos. Pero este tipo de relax, por lo general, solo tiene efecto en la parte biológica, mientras que la música actúa tanto a nivel biológico como psicológico y espiritual. Por eso es un relajante por excelencia. Otro punto a favor de la música es que está al alcance en todo momento, incluso dentro de nosotros, que ya con solo silbar o cantar en voz baja, o increíblemente en nuestro pensamiento, ya obtenemos sus beneficios. Disfruta de la música y prueba la musicoterapia. Potenciar tu ser y desempeño diario. Bueno, Jorge, ahora sabemos que durante la pandemia en muchas ocasiones creíamos que lo íbamos a perder todo y no podíamos más. Con esto venían los cambios de humor, desesperación, el estrés e incluso la depresión, que cada vez nos afectaba más. Es verdad. El estrés en muchos casos es el principal factor para desencadenar problemas mentales. Lo más adecuado es visitar a un doctor o especialista para poder manejar la situación con calma. Tienes razón, Jorge. Amigos y amigos, muchos, por miedo a qué dirán las demás personas sobre nuestras emociones o problemas, nos cohibimos a buscar ayuda de un profesional que pueda ayudar a mejorar el estado de ánimo y así buscar una solución a nuestros problemas. Tienes razón, amigas y amigos. Lo más recomendable es superar los miedos y hablar con las personas más cercanas para que te ayuden con un buen especialista. Así, poco a poco, irás viendo mejoras en tu estado de ánimo y podrás superar cualquier problema que la pandemia te haya dejado. Concuerdo contigo, Jorge. Y ya que estamos hablando de este tema tan interesante, ¿qué les parece, amigos oyentes, si escuchamos una entrevista que la realiza nuestra compañera Cristina Borja, quien dialogará con el ingeniero comercial, máster en dirección de empresas y productividad y costos, Andrés Cisneros, sobre la salud mental desde la perspectiva de una persona que fue diagnosticada con problemas mentales? En esta ocasión me encuentro con Andrés Cisneros. Él es ingeniero comercial, máster en dirección de empresas y productividad y costos. Andrés, gracias por acompañarnos hoy. Mucho gusto, Cristina, te agradezco mucho la invitación. En esta ocasión vamos a conversar sobre un tema que, bueno, que en general se ha abordado poco, y es la salud mental. Queremos abordarlo desde la vivencia propiamente de una persona que ha sido diagnosticada con un trastorno, con una enfermedad mental. Pues tal vez los médicos pueden explicarnos desde un punto de vista y desde un lado teórico. Sin embargo, escuchar esta experiencia de boca de una persona que pues lo vive a diario y en carne propia es muy diferente. Andrés, usted fue diagnosticado con un trastorno bipolar hace 3 años. Quisiéramos saber cómo impactó esto a su vida, qué cambios tuvo que realizar y cómo esto marcó un antes y un después. Gracias, Cristina. Te puedo comentar que antes del diagnóstico teníamos una vida que no se sabía qué pasaba. Realmente muchos altibajos, muchos problemas, el tema de depresión, el tema de tristeza, euforia. Hay un tema que se llama paranoide, que ahora entiendo porque cuando uno tiene una enfermedad empieza a investigar mucho. El antes sufrido, difícil. El después fue un tema de netamente conocer la enfermedad, apropiarse de la medicación, tomar bebidas que te contribuyan y sobre todo alimentarte bien con mucho ejercicio y puedes tener una vida normal. Muchas gracias. Entendemos que esta situación no era pues una situación fácil y... Estando atravesando este proceso, ¿cuál ha sido su mayor apoyo dentro de este proceso? Bueno, la familia, siempre la familia. Te digo gracias a Dios porque creo mucho en Dios. y la parte espiritual es muy importante porque es algo a lo que tú te aferras. La enfermedad que yo tenía venía con mucha depresión, con mucha tristeza y te daba muchos pensamientos para suicidarte, para matarte, para no vivir. Pero siempre regresaba yo a, o lloraba o me estresaba buscándole a Dios. Y eso me daba fuerza para no tomar una mala decisión. Entonces, la familia y Dios para mí fue lo más importante. Ahora es la familia, Dios y sobre todo la parte médica que contribuye mucho a la estabilidad actual. Y bueno, pues llegando al final de esta entrevista, Andrés, ¿qué le dirías a aquellas personas que pueden tener ciertos indicios, ciertos síntomas de tener un trastorno mental y que tal vez por ciertos tabúes, como lo mencionamos anteriormente, pues no se atreven a acudir donde un profesional de la salud que pues tal vez podría ayudarlos? Bueno, las personas que crean que tienen una enfermedad, lo que les puedo recomendar es primero que investiguen, que vean que si sus síntomas... Yo muchas veces me preguntaba el tema de por qué soy así, qué me pasa, por qué me siento mal, por qué no puedo controlarme, por qué lloro tanto. Entonces, cuando tú tengas ese tipo de preguntas, empieza a investigar. Si es que realmente es tu carácter, tu forma de ser, o realmente tienes una enfermedad mental. Lo otro que te puedo recomendar es busca ayuda médica. Es importante si ya identificas que tienes estos síntomas. Ahora, si no eres una persona que tiene estos síntomas, pero ves que un familiar o una persona cercana a ti tiene estos síntomas, es súper importante que no le juzguen, que no le digan es malcriado, es triste, rebelde, estés deprimido. O incluso actualmente le dicen, este es bipolar en forma despótica, cuando realmente es una enfermedad. Tú no le dices a una persona, este es cancerígeno. Simplemente le dices a una persona que necesita ayuda y tiene enfermedad. Entonces lo mismo deberían ser con las personas que tenemos de enfermedad mental. Darles el apoyo, identificar y ayudarles a llevar. Muchas veces se niega estas enfermedades. Y es preferible aceptarlas y tomar las decisiones correctas para tener una vida en bienestar y en compañía de tus seres queridos. Perfecto, muchas gracias, Andrés. Hemos llegado al final de esta entrevista. Gracias por acompañarnos el día de hoy, por compartirnos tu experiencia y también gracias a las personas que nos escucharon hoy. Esperamos encontrarnos pronto en una nueva ocasión. La cultura de nuestro país es muy variada. Eso es lo que la hace muy importante e interesante para conocerla. La parroquia de Calderón se encuentra ubicada al noreste de Quito. Es reconocida por la producción de las figuras de mazapán y por la conservación de las costumbres y tradiciones milenarias. Las figuras de mazapán son muy llamativas, ya que no son figuras elaboradas con un solo modelo, sino que representan las tradiciones, costumbres, vestimentas del Ecuador, representaciones religiosas como pesebres miniatura, entre otras. Me parece maravilloso que existan estos lugares que son tan importantes para así poder conocer más sobre la cultura. Las artesanías elaboradas a mano por parte de los habitantes de la parroquia de Calderón y así poder adentrarnos en la historia del Ecuador. Seguro que muchos de ustedes están interesados en conocer un poco más sobre la elaboración de figuras de mazapán en el sector de Calderón. Amigos y amigas, cuéntenos qué es lo que les llama más la atención sobre este interesante tema. Pueden escribirnos a nuestro número de WhatsApp al 098-3350-978. 098-3350-978. Nuestro compañero Paulo Álvarez preparó un reportaje sobre este interesante tema. No esperemos más y los dejamos con su segmento Entretejidos. Yo soy cultura. Yo soy historias. Yo soy rituales. Yo soy relato. Yo soy identidad. Yo soy comunidad. Y juntos somos Entretejidos. La parroquia de Calderón se ubica al norte de Quito y es una de las parroquias más pobladas del distrito metropolitano. Una de las principales características de la parroquia de Calderón es la elaboración de figurillas de mazapán, atractivo turístico de la localidad. El mazapán surgió en el siglo pasado, cuando en las panaderías de Calderón se empezó a usar masa para realizar figuras. El mazapán llegó a convertirse en un producto icónico de Quito y las figurillas empezaron a ser utilizadas en distintas festividades.

Napoleón Bonaparte. No sea mudo, vea. Si va a mentir, mienta bien. Deme su verdadero nombre. Entonces me llamo Alambrito. ¿Qué acaso cree que no soy estudiada? ¿Qué acaso yo tengo un primer semestre en astrofísica? ¿Y en Harvard? Vea, ¿cómo se llama? Dígame bien, ¿cómo se llama? Napoleón Brito. No estoy jugando. Muéstrame una identificación. Serio, jefecita, verá, aquí está mi cédula. Esta es una membresía del Escorpión. Vea, vea, no me haga enojar. Salga del auto, salga del auto. No puedo. ¿Por qué? Es que estoy un poco mareado. Recién me saqué sangre. No me haga enojar, vea, bájese del carro. Pero mire cómo está. Ni siquiera se puede parar. Sople, por favor. No es justo, no es justo. Yo soy hijo del mayor Mosquera. ¿Cuál mayor Mosquera? ¿El mosquito Mosquera? ¿Ya me debe venir con eso o no? No, de verdad, ya le voy a llamar. Tome, vea, hable. Aló, buenos días, mi mayor. Ajá. Ajá. Muchas gracias. Pero sí me está dando el número del teniente de los bomberos. Vea, vea, se va preso, no tiene excusa. Copiado, compañero. Hay una revuelta policial. Me tengo que ir. Está suertudo hoy día. Chuzo, esta mano me chocó a la jefecita. Mira, una cerveza. Para Dios, que no la dejo para un tirín. Na, si hoy fuera ayer. Le ruego, le suplico, le imploro, amor, no te vas. Amigas y amigos, sabemos que alrededor del mundo existen personas que han hecho historia. En esta ocasión hablaremos sobre una gran representante del Ecuador, Ana Lucía Herrera. Existen mujeres que han hecho historia en los derechos de los ecuatorianos. Ana Lucía Herrera, la mayor parte de su vida, se dedicó al activismo a favor del feminismo en el Ecuador. Además, debemos tomar en cuenta que llevar a cabo ese mensaje en el contexto de esos tiempos debió ser muy difícil de aceptar por la sociedad de aquella época. Efectivamente, Jorge. Gracias a Ana Lucía Herrera, heroína de la patria, muchas mujeres de nuestro país despertaron de una ola de pensamiento machista en la que vivía el Ecuador, ya sea en la zona rural u urbana. Nada quita que aún falta luchar por algunos derechos de nuestras compatriotas. Para conocer más sobre Ana Lucía Herrera, les dejamos con nuestro segmento En Tus Zapatos. Mujeres irreverentes que hacen historia, ayer, hoy y siempre. Grandes mujeres que han marcado la historia del Ecuador. El feminismo es una carrera de resistencia. Ana Lucía Herrera, activista feminista ecuatoriana. Ana Lucía Herrera Aguirre nació el 23 de junio de 1960 en la ciudad de Quito. Perteneció a una familia tradicional de clase media alta. Hija del señor Jorge Herrera y la señora Olga Aguirre, fue la séptima hermana de 8 hijos. Durante toda su vida, Ana Lucía vivió en el sector de La Gasca, al norte de la capital. Marga Herrera, hermana de Ana Lucía, nos cuenta acerca de su formación académica. La secundaria, ella pasa al Colegio Sagrados Corazones de Rumipamba. Termina ahí su bachillerato, estudia jurisprudencia en la Universidad Católica. Concluye esos estudios y pasa a la Universidad Central a estudiar sociología. En años posteriores, ella hace un curso, una especialidad en la Universidad de Oslo. A los 26 años, Ana Lucía contrajo matrimonio con Denis García y 3 años después dio a luz a su primer hijo, Daniel. A los 35 años, a su segundo hijo, Matías. En 1982, Ana Lucía y su esposo impulsaron y trabajaron en SEDECO, una ONG centrada en la comunicación y dirigida a la educación sociopolítica de organizaciones populares y campesinas, tales como Urucal en Azuay y Okame en Muisne. De 1994 a 1995 vivió en Bolivia, en la ciudad de Cochabamba, donde contribuyó con mejoras en el sistema carcelario que estaba sobrepoblado y ayudó al cumplimiento de los derechos humanos de las mujeres presidiarias, según lo establecido por la Articulación Regional Feminista. Paulina Palacios, secretaria técnica del Consejo Nacional para la Igualdad de Género y amiga de Ana Lucía Herrera, nos cuenta más acerca de ello. Se hizo una combativa feminista por la autonomía, una mujer sólida, muy libertaria, muy creyente de la necesidad de que las mujeres asumamos nuestra autonomía y de que somos iguales y debemos efectivamente tener condiciones de igualdad en la vida. Esa fue una convicción de vida, o sea, lo que podríamos llamar así como muy del siglo XIX, fue su convicción, fue su ideal básico, el entendernos a las mujeres como seres iguales. Ana Lucía fue una feminista con gran historia en el activismo social. Siempre defendió a las mujeres, a los colectivos indígenas y sectores populares. También representó internacionalmente al Ecuador, militando en la Asociación Latinoamericana para los Derechos Humanos y junto a otras feministas de América Latina, impulsó la creación de la Articulación Regional Feminista por la Justicia de Género y fundó la Corporación Humanas en Ecuador, un espacio de reflexión feminista e incidencia política, par de Corporación Humanas en Chile y Colombia. Su gran activismo le permitió participar en el Caucus de Mujeres por la Justicia de Género, velando por la incorporación de la violencia sexual como un crimen de condena mundial ante el Estatuto de Roma que creó y estableció la Corte Penal Internacional. Paulina Palacios nos cuenta acerca de esta lucha feminista. Transitó en varios espacios colectivos feministas hasta que pudo con compañeras costarricenses, colombianas, chilenas, argentinas, entre otras, constituir esta entidad que se llama Corporación Humanas, que está en Colombia, Chile y Ecuador. Así como este conocimiento de estas feministas maravillosas lo obtuvo haciendo incidencia política para que el Estatuto Penal de Roma considere los delitos contra las mujeres cuando existen conflictos bélicos como delitos de lesa humanidad, una dimensión que apenas ahora se está mirando a nivel internacional. En sus últimos años, Ana Lucía se desempeñó como presidenta de la Comisión de Transición hacia el Consejo Nacional de la Mujer y la Igualdad de Género, donde presentó el proyecto de la Ley de Igualdad entre Mujeres, Hombres y Personas de Diversa Condición Sexogenérica. Después, en 2010, lanzó la campaña nacional Reacción Ecuador, El Machismo es Violencia. Paulina Palacios nos cuenta más acerca de ello. En ese periodo le encargan a Ana Lucía Herrera esta institución, que luego deviene en Consejo Nacional para la Igualdad de Género. En la Comisión de Transición incluso es como muy físico el logro alcanzado, o sea, hay muchísimas publicaciones fruto de investigaciones del equipo técnico de la Comisión de Transición en ese entonces, existen lineamientos claros y lo que fue llevar adelante también la primera gran campaña en contra de la violencia, que fue el machismo es violencia, que posiblemente ha sido la más conocida de las tres que ha llevado adelante el Estado, en procura de intervenir, de cambiar, de incidir patrones socioculturales que son los que hacen que se perennice el machismo y por lo tanto la violencia. En el 2011, Ana Lucía impulsó la realización de la primera encuesta nacional sobre violencia de género, la cual tuvo gran impacto en el país y fue tendencia en las redes sociales por su producción audiovisual y los mensajes que transmitían acerca de la violencia contra la mujer. Gracias a esta encuesta, se logró determinar estadísticamente que 6 de cada 10 mujeres sufren violencia en el Ecuador. Edgar Vega, doctor en teoría de la literatura, amigo y colega de Ana Lucía, nos cuenta acerca de la encuesta. Trabajo de Ana Lucía, que además viene con un bagaje cultural y político muy grande, permite que, por ejemplo, este país tenga la primera encuesta nacional de violencia de género, que no se había hecho. Es decir, hoy se dice muy fácilmente, y no estoy poniendo un juicio de valor sobre esto, pero se dice muy rápido que 6 de cada 10 mujeres han sido violentadas, pero ese es el trabajo que ella hizo. No cabe duda que Ana Lucía siempre luchó para que los derechos de todas las mujeres sean respetados y que su objetivo principal de alcanzar una igualdad de género se cumpla. Es por esto que el legado que ella dejó a las generaciones actuales es un desafío por lograr la igualdad que rompe barreras y estereotipos y reconoce los derechos de las mujeres y personas LGBTI en toda su complejidad. Ella entendía muy claramente que no solamente la violencia de género se ceba contra las mujeres, sino además contra lo femenino y contra los cuerpos feminizados. Por lo tanto, esto permitía entender que lo femenino era el objeto de la violencia. Pero finalmente el término de las sexodiversidades está siendo incorporado también al tema de género. Entonces, me parece que Ana Lucía en eso era muy clara. Además, en disputar este espacio a un feminismo que había cerrado solo sus puertas alrededor de las mujeres y de las mujeres heterosexuales, clase media, y Ana Lucía abrió la dimensión del feminismo hacia las mujeres indígenas, hacia las mujeres lesbianas, hacia las mujeres trans, y creo que eso es, sin duda, es uno de los más grandes aportes dentro del feminismo que ella y otras feministas han hecho. La autonomía de Ana Lucía y su convicción la llevaron a lograr grandes cambios en el sistema social y también le permitieron cumplir muchos de sus objetivos para alcanzar un Ecuador inclusivo e igualitario donde se respeten y se cumplan por igual los derechos de las mujeres y hombres. Mar Guerrera, su hermana, nos describe cómo era Ana Lucía. Era miel y hierro, porque era una dulzura de mujer muy bondadosa. Muy madre, pero cuando ella tenía que estar en su lucha, sus reivindicaciones, en su feminismo, era una mujer de una templanza impresionante, muy trabajadora, de ideas fijas, diría yo. En los últimos meses de vida, Ana Lucía siguió dedicándose al activismo, pero también a uno de sus pasatiempos favoritos, la poesía. Ana Lucía dejó a sus hijos, Daniel y Matías, una carta en la que les expresaba su amor incondicional hacia ellos y también su deseo de que sus ideales sigan trascendiendo de generación en generación aún después de que ella se haya ido. Ana Lucía Herrera falleció el 19 de abril del 2015 a sus 54 años de edad, debido a una enfermedad que ella supo llevar a su manera y de acuerdo a sus convicciones. Sin embargo, su coherencia y compromiso siguen presentes y su ejemplo de lucha ha sido de gran influencia para muchos colectivos de mujeres feministas que buscan alcanzar una sociedad más igualitaria. Una producción del Consejo Nacional para la Igualdad de Género y la Escuela de Comunicación de la Facultad de Comunicación, Lingüística y Literatura de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Amigas y amigos, nuestro programa llegó al final. Volveremos el próximo miércoles con muchas más sorpresas y contenidos que seguro les va a encantar. Antes, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Altavoz Puse Quito. En Instagram como @altavoz.puse.quito. Y en Twitter como Altavoz Puse. Como siempre, queremos saludar a nuestra docente Jimena Leiva, quien coordina la producción de Alta Voz. Agradecemos a todos nuestros fieles oyentes, entre ellos Eduardo Nájera, Giovanna Guerra, Doménica López, Belén Cervantes y Steven Vázquez, quienes están pendientes de nuestro programa. También quiero enviar un saludo muy especial a Nicole Custode, Miguel Ron, Consuelo Ceballos, Javier Chamorro, Sebastián Acurio y Mónica Ceballos, que están en sintonía de Alta Voz. Soy Wendy Nájera junto a Jorge Ceballos y esto fue Alta Voz.